Oración al Niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que queráis pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado.